Radio Exit 106.4 FM. Radio Exit, Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, edición número 24. Este programa de Radio Exit, donde hablamos de cómics, de cine, de videojuegos, de literatura. Y hoy con un reto y todo. Señor Luis Ferrer, ahora sí, muy buena tarde. A ver, ¿qué me habéis tocado? Señor, nada. No he tocado nada. Me estáis cambiando los micros de sitio. ¿Yo le he tocado nada? Me estáis cambiando los micros de sitio. ¿Qué hice yo ahora? Es que no vienen numerados. Bueno, sí vienen numerados, pero todos tienen el mismo número. Es que nos ha tomado la medicación y ha empezado a jugar con los micrófonos. Sí, sí, me habéis cambiado de sitio. Ay, qué mal estáis. Es que no nos cabe la merienda. Ay, muy buena tarde, Luis. Muy buenas tardes, señor Berlanga. ¿Cómo están? Señor Ismael del Valle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La primera vez que te oigo hablar, Ibicenco. ¿Eh? La primera vez que te oigo hablar y dices. Buena tarde. Buena tarde. Buen Sanchibón. Sí. Macaus. Lo primero que aprendemos en muchos otros. En los equipos de fútbol de los chavales que he llevado yo. Madre mía, si yo te contara lo que aprenden, lo primero que aprenden, sí. Qué bien. Qué bonito. En fin, nuestra edición número 24 de este Supercultura Freak Show. Y como ya hemos ido avanzando a lo largo de toda la semana a través de las redes sociales, el tema de esta semana iban a ser los espías. Yes. Sí. Luis, ¿qué tienes de espías? ¿De espías? Pues si nos ponemos con espías, sí. Pues espías, espía nacional, patrio. Eso, quita la galleta, lo gastas. No por pareja, sino individual, el espía nacional, patrio por excelencia, que es el señor Anacleto, agente secreto de Vázquez, del gran Vázquez. Ponemos en pie, ¿no? Nos ponemos en pie por los engrabados. Es que, por supuesto, que nos ponemos en pie. Si es que parece que esto fuera el primer día. Me han recortado el cable del micro. Si es que me los cambiáis todas las cosas de sitio. Y también hablaremos de Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D. Nick Fury. Pero no la versión super pop, estilizada y preciosa de Jim Steranko de Marvel Comics. No. Tampoco la de Samuel Nigga Jackson. Samuel Motherfucker Jackson. Tampoco. Hablaremos de Nick Fury o Nick Furia de David Hasselhoff. Y ahora me levanto yo. Coño. Hombre. Tengo que decir que de David Hasselhoff lo que más me moló era cómo llamaba su coche con un puto reloj. O sea, eso es épico, por favor, Kit, necesito ayuda, Kit. Te necesito. Ahora no hay ninguna aplicación que haga eso, en los 80 existía y ahora ya no. Mira, ya tenemos público para pa el duelo aquí de las Oreo. Mira, fotos no. ¿Biscuit? Hay que ver. Isma, ¿tú qué nos traes para esta semana de espías? Yo en el mundo Pixel os traigo dos personajes, de acuerdo, decidido. Sí, el primero va a ser la primera va a ser Joanna Dark, del único videojuego bueno que han sacado por ahora es el Perfect Dark, y hablaré sobre ese videojuego. Y luego otro espía que habrá gente que me pegará por no haberle elegido a otro. ¿Pero por qué? ¿Por qué me chilláis? Perdón. Que la gente me pegara por no haber elegido a otro, muy evidente, pero este lo he elegido porque no sé, lo encuentro más espía que el otro, no voy a decir quién es. ¿Cuál es el otro espía del mundo Pixel? ¿Qué? Lo está esperando por si acaso. Sam Fisher es el otro espía, el cual he decidido darle hoy mi visión particular sobre este personaje en el mundo Pixel. Mundo Pixel, me gusta. Bien. Mundo Pixel. Yo, por mi parte, traigo un cómic y una película. El cómic, si la editorial no miente, porque llevan atrasándolo ya unos cuantos meses, sale mañana a la venta. Ahí lo que ha tocado leerlo en inglés. Pero hoy bueno, mañana. ¿Quién no sabe que yo estoy enamorado de Mark Millar? Pues, tengo un gancho. Pues hablaremos de The Secret Service, que edita Panini Comics y en teoría sale mañana a la venta. ¿Teoría? ¡Hoy no! Según mi librero dice que sí, que sale mañana. Según los libreros de Madrid dice... ¡No tengo ni idea! El que os quiero con el cigarrillo ya. ¿Tú qué quieres, chaval? ¿Tú qué quieres? Yo te pongo. Una hazaña artélica, por favor. Y un Capitán Trueno. Y si también vamos a hablar de espías, no podía faltar uno de los mejores espías al servicio de la reina. ¡Oh! Austin Powers. Yo pensaba que ibas a decir James Bond. ¿Cómo? Austin Powers solo ha habido uno. James Bond está al servicio de su majestad. Ah, es verdad. Mm, además, hay rumores para 2015, pero IMDb es muy de dar rumores de una cuarta parte de Austin Powers. Pero bueno. ¿Cuál será? Porque la primera… La cuarta. Pero no, así por orden… Me refiero a qué argumento de James Bond van a parodiar. ¿Argumento? ¿Será porque no hay novela de James Bond? ¿Será que no hay películas? Hombre, ahora el Doctor Maligno termina siendo bueno. O sea, que no sé cómo va a terminar. No sé yo. Su hijo, ¿no te acuerdas? Que en la tercera… Verdad, el hijo se hacía malo. Sí, pero bueno… ¡Spoiler! ¡Spoiler alert! Pero no, bueno, es uno de los muchos rumores que hay en IMDb que… Que serán por rumores. Seth Green está liado con Robot Chicken. Sí, se ha puesto muy las pilas con Robot Chicken, sí. Y bueno, ahí le está yendo bastante Robot bien. Robot Chicken. Por favor. Hace poco estuve con nuestro coleguita Fede viendo la versión de Robot Chicken de Star Wars. Genial. Sí, es buenísimo. Es muy buena. Hablando de gente del otaku, ahora que me… Felicidades al señor presidente. Es verdad, señor presidente. Sí, señor presidente. Isma, verdad, feliz cumpleaños. El otro Isma. Algo de Menendarga. Es verdad. Bien. Y antes de empezar, nos vamos a ir con unos minutos musicales. Pero, exacto. Ojo, pero. En esos minutos musicales hemos dicho de hacer un reto. El reto Oreo. Ya lo has dicho todo. Lo he dicho todo. Yo voy a decir el reto de la galleta rellena de crema, que queda más genérica. Ya, pero es que la otra forma queda más… Son galletas rellenas de crema que se llaman Oreo. ¿Nos puedes presentar así en plan forma épica? Forma épica, ostras, sí, esto no me lo habías pedido, no, pero… ¿Y las condiciones del duelo? Sí. Muy bien. Vale, en el rincón izquierdo… Rincón izquierdo, al menos de mi izquierda y de las cámaras, pues más o menos casi también. El señor Lluís Ferrer con camiseta del X-Wing de Star Wars. Con mucha barba en la cabeza y poco pelo en ella. Poco pelo en la cara. Y en el lado derecho con una camiseta de Sheldon Cooper con veintipoquitos años y un buen hacer que tiene el chaval. Peso medio. Un peso medio, ni para ti ni para mí. Vais a coger una de esas galletas que son dobles rellenas de crema. Cuando empiece la música, las vais a destapar. Vale. Vais a empezar a lamer la crema. Sí. Una vez hayáis terminado de lamer, volvéis a juntar las dos piezas. ¡No! ¿No? Hay que enseñar la cámara. Evidentemente, hay que enseñar la cámara, el photofinish. Sí, hay que enseñar la cámara, la crema. Que la gente vea ese photofinish. Las volvéis a juntar. Para corroborar después. Exactamente. Mojáis en el vaso que tenéis ahí, hasta arriba de chocolate. ¿Eh? Y os coméis la galleta. ¿Y? Y os bebéis el vaso. Así que no me sé yo ni las normas. El primero que suelte el vaso. Sí. Y el que pierda se traga la merienda de la semana que viene. Muy bien. ¿Están ustedes listos, compañeros? Sí. Espera. La merienda tiene que ser casera. Vale. Muy bien. ¿Estáis listos? Sí. A la que empiece a sonar la música, empezáis a destapar y a lamer. 3, 2, 1, ya. Thank you. a ritmo de Quincy Jones, señor Lluís Ferrer. El abuelo sí. Para la gente que no lo haya visto por televisión, porque también estamos en televisión de Ibiza y Formentera, y en la TEF, en directo. ¿Lo está grabando esto? Sí, por supuesto. Sí, esto. Sí, esto, y esto luego mañana está en YouTube. Mañana estará en YouTube. Enhorabuena, señor Lluís Ferrer. Gracias. Ha sido, ha habido un momento que Isma iba por delante, pero ha sabido remontar en la última curva. Me ha mirado y ha dicho, tío. Se me ha partido la galleta. Sí, sí, estaba lamiendo a los dos habéis tenido el problema de galleta rota. Broken. Broken biscuit. Por cierto, mandamos un saludo a nuestro compañero Jordi Maura, que no sé por dónde está, pero alguna foto. Sí, alguna foto ha echado también. Madre mía, qué desastre. Estos gilipollas. Hay que aprovechar. Construyendo una reputación aquí para esto. Esto no puede ser. Para acabar chupando oreos en la tele. Para terminar chupando cosas en la tele. Esto no puede ser. Parece a Telecinco. Bueno, estáis listos ya, compañeros. Espera que trague. Estoy tragando. Aclarad las voces. Unas gárgaras. No. Y bueno. Yo estoy listo ya, Anacleto, agente secreto. Sí. Anacleto, agente secreto de 1964, como hemos dicho ya, del gran Vázquez. Anacleto no es solo una parodia humorística nacional más del género de espías, que tanto en formato televisivo, cinematográfico, literario, gozó de gran popularidad entre las décadas de los 60 y los 70. Este genial personaje, del no menos genial dibujante y guionista madrileño Manuel Vázquez Gallego, resultó ser su última creación de gran calado tras haber parido con anterioridad otro par de clásicos imprescindibles de la historieta española, como fueron las hermanas Hilda en 1949, y La familia Cebolleta, en 1951. Anacleto debutó en La inevitable Pulgarcito, en su número 1753, fechado en diciembre del 64, y se dejó caer después en todos los tebeos importantes de la época, como El Gran y El Super Pulgarcito, Dindán, DDT, Mortadelo, Tío Vivo y muchas más. Sus aventuras fueron recopiladas también en los álbumes Olé y Alegres Historietas, publicaciones todas ellas de la editorial Bruguera, de la cual Vázquez era el máximo exponente de su escuela, parca en decorados de fondo pero brillante en el dinamismo de sus creaciones, junto a Francisco Ibáñez, creador de Mortadelo y Filemón, agencia de información, por Dios. Pelaga está echando una mirada muy rara. El cierre de... Voy a apagar mi micrófono porque estoy riéndome. El cierre de la misma, en 1986, de Bruguera, supuso también el final de Anacleto, tanto de la obra ideada por su creador como la firmada por autores apócrifos, que se hicieron cargo del personaje durante los, digamos que, periodos de esparcimiento del padre de la criatura. Vázquez dibujaría por última vez al personaje en el número 5 del fanzine erótico granadino Espuma, fechado en 1995, en una historia a todas luces pornográfica, y cuanto menos curiosa, ya que son las mismísimas hermanas Hilda las que la acompañan en un más que irreverente menaje a Troyes. Pondré una imagen. Qué bien se lo monta, ¿no? Sí, nunca mejor dicho. Ya subí una imagen. La tengo guardada. Ten cuidado que eso es Facebook, ¿eh? Sí, después no me dejan subir más fotos. El protagonista, Anacleto, trabaja para una agencia de espionaje indeterminada, Luce Flequillo, aunque en sus primeras aventuras aparecía calvo. ¿Verdad? Muy español. ¿Qué me va a contar? Fuma como un descosido, muy español, y viste smoking con camisa blanca y pajarita al más puro estilo James Bond. Aunque lo cierto es que su creador reconoció haberse visto más influenciado por el televisivo Maxwell Smart, o Superagente 86, interpretado por Don Adams, que por la creación de Ian Fleming. La utilización con mayor o menor fortuna por parte del protagonista de toda suerte de gadgets tecnológicos de última generación, la relación con su tiránico jefe y con los villanos clásicos como el profesor Boro, el propio malvado Vázquez, o con el simpático tiburón que termina por perseguirle muchas de sus aventuras, así como el desarrollo de todos los topicazos propios del género de espionaje, son recurrentes a lo largo de toda la serie. El ritmo visual y narrativo es fresco y desenfadado, dando lugar a situaciones cada vez más surrealistas e historietas en las que nuestro torpe agente nunca llega a la consecución final de su objetivo. Aun a pesar del largo periodo de hibernación, la influente creación del maestro Vázquez se deja notar incluso en nuestros días, y el pasado mes de mayo se anunció el inicio del rodaje de su propia película en este mismo marzo de 2014. El film, que adaptaría, en teoría, las desventuras del personaje, sería dirigido por Javier Ruiz Caldera y contaría con King Gutiérrez como Anacleto. Veremos, no sé cómo está el proyecto. Pero esta semana, de todos modos, no estamos tan solo ante una mera creación para un TVO, ya que la vertiginosa vida, obra y milagros del propio Vázquez superan en mucho a cualquiera de sus creaciones. Tanto es así que la biografía del autor ya contó con su propio biopic cinematográfico, El Gran Vázquez, dirigido en 2010 por Óscar Aybar y con Santiago Segura en su papel protagonista. Algo, pues, inusual, muy inusual, tanto en este país como en cualquier otro con más cultura de cómic acumulada. Y es que la ajetreada vida del genial historietista, pues, da para eso y para mucho más. Tengo algo que añadir. Pregunte, yo creo que King Gutiérrez es demasiado guapo para ser Anacleto. Bueno, pero es que si después le tiene que hacer un menaje con las hermanas Gilda, pues. ¿Por qué? Bueno, pero es en plan. Pues en plan, sí, este es, tío va a ser Anacleto. Si el problema no es que pueda ser él el protagonista, el problema es que a mí me viene a la cabeza la última película de Zipi Zape. ¿Lo has visto ya? Tío, que estoy merendando. Estamos comiendo, jefe. Nosotros sí. En fin, la arrolladora. Vamos a Vázquez, que es lo que realmente importa. La arrolladora personalidad de Vázquez, situado ideológicamente, por decir algo, en el anarquismo, vividor y carente de autodisciplina alguna, fue la que le impidió alcanzar el reconocimiento popular y llegar a ser el más grande entre los grandes. Viéndose obligado a padecer prolongados periodos de carestía económica, que solventaba a base de meter sablazos, es decir, pedir prestado a alguien para sin intención de devolverle ni un duro, sí, es verdad, a cualquiera que se pusiera a tiro. De hecho, la película retrata a la perfección el contraste entre Vázquez y el ordenado y trabajador Francisco Ibáñez, de Mortadelo y Filemón, quien a la pregunta de por qué el director no se había decantado por hacerle a él, a Ibáñez, protagonista de la historia, Ibáñez contestó que nadie pagaría por ver una película como él, con él, con un tipo sentado delante de una mesa de dibujo durante 60 años. ¿Qué es lo que ha estado haciendo el hombre? Vázquez se las daba de embaucador y moroso recalcitrante que vivía de hotel en hotel sin hacerse cargo de gasto alguno y que adquiría sus posesiones a plazo sin pagar ni una sola letra por ellas. ¿Recordáis al moroso del ático del 13, Rue del Percebe? Era Vázquez, ¿no? Pues bien, cuenta la leyenda que el personaje lo creó el propio Vázquez, basándose en sí mismo, aunque después fuera desarrollado por su compañero Ibáñez, quien siempre le reconociera y le reconoce. ¡Te vendo un personaje para tu nuevo TVO! Sí. Pues Ibáñez siempre lo ha reconocido como el más grande de su época. Aficionado a las meretrices... también declaró haberse casado con 7 mujeres y haber sido juzgado y encarcelado por bigamia y problemas con Hacienda hasta un total de 3 veces. Una afirmación susceptible de ser cogida con pinzas, ya que entre sus otras virtudes se contaba la de ser un mentiroso de mucho cuidado. Aunque sí es cierto que un día salió por tabaco para no intentar regresar con su primera esposa hasta 30 años más tarde. Y no veas qué lejos estaba el estanque, cariño. Y estaba cerrado. Estaba esperando. No, ha ido por el tabaco a las Américas. Sí. A la fuente, fue la fuente. Y que resultó ser padre biológico de 11 hijos reconocidos con distintas mujeres. Uno de los timos antológicos a la compañía, a la que solía entregar sus encargos fuera de plazo, fue cuando dibujó únicamente la portada y la viñeta del margen superior derecho de un enorme taco de papel en blanco, para que una vez contabilizado el número total de páginas desde esa misma esquina, la editorial le pagara una deuda que tenía contraída con él. O sea, tenía un taco de papel así, de folios, dibujó la portada y esta viñeta de aquí, la de la derecha. Entonces, el que contaba iba haciendo así, 1, 2, 3, contándola. Todo fotocopias. Y contó, la página en blanco, o sea, sí, y solo tenía, solo había dibujado la viñeta. Y se las contabilizaron todas y se las pagaron, se las coló, se la coló bien colada. Lo que pasa es que Bruguera llegó a denunciarle por robo y falsificación de recibos. No, sí, lógicamente. Eso se ve en la película, yo me acuerdo que llega, lo entrega y dice, oh, sí, mira sí, cuánto, sí. Mira qué tal, contando, no sé qué. Tal, pues, pero es que le he pagado 1 millón de pelas, o sea, 1 kilo. Y el tío, tan pacho. Toma. Pero el gran Vázquez, poseedor de una calle granadina con su nombre, al igual que Anacleto, agente secreto, tiene una calle en Rivas, hacia Madrid, aún no había cometido su fechoría más genial, porque según se afirma antes de los créditos finales de la película, días antes de su fallecimiento en el 95, a los 65 años, fingió su propio suicidio para sacar pasta, consiguiendo así un adelanto de su último editor a cuenta de las ventas realizadas después de muerto, siendo el único junto a Dostoyevsky, ese señor que escribió Guerra y Paz, en conseguir algo parecido, o sea, genio y figura hasta la sepultura. Y nunca mejor dicho. Y volvió para cobrar la pasta y se volvió a la tumba. Se la fundió y se murió. Sí, sí, no, porque pues, se murió poco después. Sí, sí. Qué bien. Qué crack. Qué grande. El gran Vázquez. El gran Vázquez. El gran Vázquez. ¿Qué le podemos decir de él? Bueno. Ahora mientras Berlanga... Pues, habla por teléfono, porque ahora entraba Berlanga. Sí, ahora entraba Berlanga. Pero son estas cosas que pasan en el directo. Son cosas que pasan en el directo, esos espectadores. Que le llaman por teléfono. Y es inexcusable, lo tiene que coger. Es que ellos no lo saben, pero tiene otro trabajo. Entonces, línea no. Erótica y tal. Sí, y cobra. Y dice, vosotros ya si eso vais haciendo. ¿Eh? Sí, sí, vais vosotros, haciendo. Vosotros vais haciendo. Pues que vaya haciendo, Isma. Isma, ¿qué nos has traído para esta tarde? Hoy os he traído tan un juego de la... Que has perdido el duelo de Laurel. Cuéntame. ¿Qué te has traído? Hoy os he traído, para empezar, el Perfect Dark. Lo conoceréis, los usuarios de la Nintendo 64 lo conoceréis muy bien. No me matéis, ¿de acuerdo? Cuando os digo que para mí este es el único Perfect Dark que ha salido bueno. Porque ¿quién lo produjo? Rareware. ¿Qué otro videojuego produjo Rareware? GoldenEye. GoldenEye de la 60. Estamos hablando ya de cosas mayores. Sí, sí. Bueno, teniendo en cuenta el currículum que tenía esta compañía, pues el hype ya estaba servido. Y por supuesto, estuvo a la altura del videojuego que produjeron anteriormente. En el año, os voy a contar de qué va, Joanna Dark, en el año 2023, una joven agente secreta del Instituto Carriona, Joanna Dark, por supuesto, es enviada a los laboratorios de la multinacional Datadyne, competencia del instituto, para rescatar a un científico llamado Dr. Carroll. Este había puesto objeciones a unas acciones moralmente dudosas en las que estaba ocupada la compañía, y Datadyne estaba planeando reestructurarlo mentalmente para que encontrara ético el trabajo, ¿sí? El doctor Carroll, gracias. El doctor Carroll contactó con el instituto para que le ayudaran a escapar. Cuando Joanna logra acceder al complejo de laboratorios escondido bajo del rascacielos de Datadyne, ya sea Resident Evil, y encuentra al doctor, si es verdad, que tiene el laboratorio subterráneo, y encuentra al doctor, descubre que este en realidad es una máquina dotada de inteligencia artificial. Toma ya. Hablamos del 2023. Dos días después, mientras Daniel Carrington, fundador del instituto, y la inteligencia artificial se encuentran reunidos en la villa privada de Carrington hablando sobre lo que la IA, ya diré IA, sabe, la villa es atacada por tropas de Datadyne. Carrington es tomado como rehén y el Dr. Carroll es devuelto a manos de esta compañía. Tras rescatar a Daniel, Joanna viaja a Chicago, donde graba una reunión entre Cassandra de Briggs, directora de esta compañía, Trent Easton, director de la Agencia Nacional de Seguridad, y un escandinavo que se hace llamar Mr. Blond. En honor... ¿Qué es un escandinavo? Es calzoncillo sueco. Vale. Festival del humo. Yo es que le iba a responder yo en plan, pues las Oreos son escandinavas, porque vienen de Noruega. Te estás comiendo una galleta noruega. ¿Has visto lo que pone al lado? Mira. Bueno, entre descifrando los ingredientes en noruego. Mr. Blond, este nombre viene en honor, no sé si cuántos hemos visto aquí Reservoir Dogs. ¿No? Mr. Blond. No tengo que decir nada. Señor Rubio. Planean reemplazar al presidente de los Estados Unidos por un clon. Joanna también recupera la matriz emocional de la inteligencia artificial, aunque el hardware del Dr. Carroll está en una ubicación más segura. Aunque preocupado por esto, Carrington envía a Joanna al Área 51, donde varios miembros de la raza Mayan han sido capturados. Los Mayan son los típicos extraterrestres grises, ¿vale? Sí, sí. Es un videojuego en el 2023. Combina cyberpunk y... Y ácido. Este descubrimiento... ¿Habéis visto el último anuncio de KitKat? ¿El hipopótamo que hace beatbox? No. Vale. Este descubrimiento causa un pequeño shock a Joanna. ¿No es el de Iggy Pop? Entonces, no. Ese es el de Black XS. Schweppes. Cuando encuentra el protector, uno del embajador Mayan en la Tierra, que se llama a sí mismo Elvis. El protector. O sea. Me he quedado muerta. El embajador Mayan en la Tierra se llama a sí mismo Elvis. Jonathan, otra gente de Carrito, les ayuda a escapar de las instalaciones. Bueno. Lo voy a dejar aquí porque sí, me puedo tirar toda la tarde con todo el argumento, porque me lo he pasado de nuevo. Es decir, este juego, igual que os acordáis en programas anteriores, en el primer programa hablé del Superman 64, y este fue otro de esos juegos que, teniendo yo la PlayStation, mi vecino la 64, alquilamos, nos compramos chucherías y nos lo fundimos enterico. Y la verdad es que este juego no, es que roza a la perfección para una consola que supuestamente estaba limitada. Estoy buscando aquí. Vale. La jugabilidad, teniendo en cuenta que era del 2000 algo, 2000 y pico. 2000. Era del 2000, teniendo en cuenta que era del 2000 y Nintendo 64 incluía la novedad del joystick analógico, pues era bastante acertada, pero estamos hablando de los que hicieron el GoldenEye. O sea, ¿qué esperas de un shooter que es muy bueno, que por ahora, no sé vosotros, pero a mí me parece el mejor juego que se ha hecho con franquicia de película? Sí, sobre todo cuando hicieron la versión remasterizada del GoldenEye, que le cambiaron la cara a Pierce Brosnan. Es verdad, pusieron la de Daniel Craig. Sí. No voy a decir nada. Teniendo en cuenta que ya tiene un currículum muy bueno, y con la estética y la música, rollo cyberpunk, la banda sonora es cortesía de Grant Kirkhope, Graeme Norgate y David Kleinick. Sí, es que son todos noruegos o algo así. Y teniendo en cuenta que también incluía un multijugador con un apartado que no bajaba los frames ni de coña, cosa que no era capaz la PlayStation entonces, cosa que reconozco. Aun en los pocos cartuchos, el juego cuenta con una duración media de 10 a 12 horas. Es bastante largo, ¿eh? Siendo un cartucho, la Nintendo... Bueno, hablamos de Super Mario 64 y tal. Estamos hablando de hace 14 años. Sí, estamos hablando de... Sí, hace 14 años que un juego te durara 10, 12 horas. Hay gente que todavía lo juega, ¿sí? Sí, yo, es decir... 14 años. Sí, yo he tardado 14 años en acabarme el juego. Me he pasado un minuto por año, ¿no? Es como el puzzle de Beckham, de David Beckham. Sí. Que tenía una florecita y eran cuatro piezas. Sí. ¿Sí? Y se fue a la tienda con el puzzle terminado. ¿Mm? Y dice, a ver si le daban un premio o algo. Que lo había terminado en 2 semanas. Y dice, ¿en 2 semanas para esto? ¿Y qué quiere, una medalla o algo? Y dice, joder, es que en la caja pone de 3 a 4 años. Festival del humor. ¿Ah? ¿Cómo irás? ¿Cómo está? ¿Tiene mérito? No. Se lo muere. El puzzle de David Beckham. Bueno. Sí, de la florecita. No tiene que ser tan tonto para haberse ido a un país que no les gusta el fútbol y que le paguen. Bueno, para acabar, este juego tiene una nota en Metacritic de los usuarios, no de los críticos, de 9,2. Y yo la dejo igual. ¿Por ahí? Porque el juego es la hostia. Os recomiendo que si podéis jugarlo. Os recomiendo, pues, yo que sé, comprar la Nintendo 64. Y se podría decir que es uno de los, para mí, uno de los 10 títulos esenciales para esta consola. Caramba. La Nintendo 64. ¡Nintendo 64! Antes de seguir, voy a leer. Qué bien, la gente enviando WhatsApps. Por un lado, nuestra amiga Gloria nos dice que su perro Barret ha flipado con la música de Austin Powers. Y nuestro compañero Jordi Maura dice: Peluquería Hanna manda saludos a Lluís Ferrer, que le están esperando para unas mechas. No hemos dicho dónde. Sí, lo has dicho, la Peluquería Hanna, la que lleva Paquita Rivas, es Candel. Pues ya sabe usted. No, esposa del señor Jordi Maura, que trabaja aquí, que los conozca a todos, cabrones. Que os vais a enterar lo que va a pedir. Me quedo más con la de la Creedence, pero bueno. Hoy tenemos muy Austin Powers la música, la banda sonora. Pero no, todavía no voy a hablar de esa peli. Voy a hablar primero del cómic de Secret Service de Mark Millar y Dave Gibbons. Que ojo, cuidado, los dos que se han juntado. Dave Gibbons. Hablamos hace poco de él. Sí. Dibujante de Watchmen. Dibujante de Watchmen. Sí. La semana pasada, básicamente. No, pero recuerdo haberlo visto en cine. No, no Watchmen, sino me refiero a haber hecho algo en cine. Pues busca en IMDb y ya nos sacas a todos de dudas. Sí, sí, sí. Como decimos, del creador de Wanted, Kick-Ass y otros grandes cómics, Mark Millar, viene con The Secret Service, con una novela gráfica que su autor define como una mezcla entre My Fair Lady y James Bond. Joder. A él le gusta hacer combos raros. Y en la parte artística del mismo está Dave Gibbons, conocido, como ya hemos dicho, por la gran Watchmen, junto a Alan Moore. Nos ponemos de pie. Está rodeando la mesa. Se me engancha al micro. Esta nueva creación de Millar surgió hablando precisamente con el director de Kick-Ass, Matthew Vaughn, acerca de cómo los aficionados nunca llegaban a saber cómo se formaba un James Bond. Un espía secreto bien preparado. Millar, que tiene fuentes cercanas a las fuerzas especiales, le ha podido recrear en su libro cómo un joven delincuente de los bajos suburbios de Londres se convierte en un reputado espía gracias a su tío. A Millar también le atraía la idea de mezclar dos clases sociales británicas tan diferentes, la del Trainspotting y la del Terence Young, para ver qué efecto podían crear entre las dos, y por eso el autor dice, pues eso, llegaba a esa conclusión de la mezcla entre My Fair Lady y James Bond. Y es por eso que Millar ha estado precisamente con Vaughn coescribiendo este cómic, por el que, al igual que con Villalongo está preparando la peli Super Crocs, con este estrenará en 2015 la película de The Secret Service, siguiente película de los cómics basados en Mark Millar, y que tiene pendiente unas cuantas pelis más, que este hombre está on fire en el cine. El cómic abre de una forma interesante cuando uno de los agentes británicos intenta rescatar a Mark Hamill. Sí. Mark Hamill. Y ese rescate sale mal. Acompaña el micro, si no. Mark Hamill. Primero presenciamos una charla entre Hamill y los secuestradores, donde se da a entender que los secuaces son seres humanos y no son una especie de robots que solo sirven para llenar la pantalla de sangre y vísceras. Una charla interesante que gira en torno a las precuelas de la Guerra de las Galaxias. ¡Ay! Sí. Después, cuando llega la gente, obviamente todo se convierte en tiroteos, explosiones y sangre, pero al lanzarse por un precipicio para hacer su salida 100% a lo James Bond, el paracaídas, precisamente con la bandera del Reino Unido, no abre y se espachurran contra las rocas. Tortilla de Mark Hamill. Pobrecito. Algo así como su carrera. Sí. Ya, es que es casi. En ese momento, Secret Service parece una propuesta extraordinaria, porque como en Kick-Ass lo hiciera con el mundo de los superhéroes poderosos, sentimos que esta serie consigue bajar a la tierra de los superespías, cosa que no sucede así durante los siguientes números, aunque se intenta un poquito. La trama gira en torno a Gary London, un joven de 17 años, oriundo de uno de los barrios pobres del norte de Inglaterra. Vive con su madre, su hermano pequeño y un padrastro que el hombre está siempre colocadísimo y siempre llena la casa de sus amigos de... Los amigos del vicio. Los amigotes. Sí. Los amigos. Sin ninguna esperanza de futuro, Gary se dedica a vagar por las calles con sus amigos y su hobby es meterse en problemas y robar coches. Es por uno de esos problemas que precisamente su tío Jack decide ayudarlo para intentar sacarlo de ese círculo de autodestrucción, y qué mejor que invitarlo a formar parte del entrenamiento especial para convertirse en un superespía al servicio secreto, servicio de la reina, algo a lo que muy poca gente puede aspirar, pero como Jack London es el mejor agente vivo en el servicio de la agencia, pues le consigue un lugar a su sobrino. Ven que... A ver, el enchufe, que funciona en todos los sitios, sí, en Inglaterra también. Ven, que esta gente ha estudiado un montón, tú eres un gañán, pero yo te cuelo, que te enchufo y te consigo un puesto. Porque yo había en ti. Cualquiera. Cualquiera había enchufe. Los demás números de esta novela gráfica se centran en cómo Gary intenta adaptarse a ese entrenamiento, de sus problemas al intentar ser un caballero, un ser, cuando él simplemente es un chico de la calle, y sus desplantes rebeldes para demostrar su valía. A la par de la historia de Gary, se nos va mostrando el porqué de los secuestros de los famosos actores y directores, asunto que lleva hacia un villano algo curioso. En el cómic están secuestrando a actores de Doctor Who, actores de Star Trek, gente de Battlestar Galactica. En el mismo cómic también aparece un secuestro hacia... no me sale el nombre, director de Alien... Ridley Scott. Tiene muchos guiños. El frikis. Único director de Alien, añadiría yo. He dicho el director de Alien. Bien empleado. Que también es el director de Prometheus. Me prometeo que será buena. A mí me gustó. Lo siento. Ay, Dios mío. Y hasta ahí ese cómic de Secret Service que, como digo, si no me equivoco y si las distribuidoras funcionan medianamente bien, mañana sale a la venta en España. Después de unos cuantos meses de retraso. Y como otra de las grandes obras de Mark Millar, geniales. Tal vez no sea la mejor que hayamos leído de él, pero aún así tiene, es un cómic que sale bien, es rápido. Uh-huh. Y tiene esa chispa que sabe darle Millar para que te eches unas risas, con, en este caso con los toques frikis que tiene, tiene el cómic. Con sangre, gore y hostias. En la película que están preparando, que ya están ahí en toda la producción, el que será el tío Jack va a ser... Te lo había dicho antes, Luis, que no me sale el nombre de este hombre. Colin Firth. Y está por ese ahí. Gran actor. Sí, ese. Y también está por ahí. Bueno, sí. Y también está metido Samuel L. Jackson dentro del Samuel está en todos los sitios. Está ahí. Robocop, Nick Fury. The Spirit. The Spirit. Es verdad, hablando de Samuel L. Jackson, ahora toca hablar del Nick Fury. Nick Fury, ¿no? Y tengo preparada la música idónea para hablar de Nick Fury. ¡Uga, chacao! ¡Uga, uga, uga, uga, chacao! ¡Ese croma! Sí, hasta arriba de croma. Ese croma poderoso, ¿no? El croma. Yo casi que estoy por dejar la canción ya en mi marcha. Ya, después esto es insuperable ya. Por Dios. Es David Hasselhoff el que canta, amiguitos, los que no lo reconozcáis. Podremos el videoclip en nuestra página. Con el resto de la humanidad. Sí, sí, o sea, es un bien para la gente que quiera aprender edición de vídeo y utilizar croma, este vídeo es ¿qué no hay que hacer con un croma? Sí. Llamamos a nuestro amigo que no se puede nombrar en el aire. Básicamente, amigos. En fin, Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., pues en 1998, David Hasselhoff, este gran cantante, bien conocido por sus trabajos en El coche fantástico, Los vigilantes de la playa, interpretaría para la pequeña pantalla la adaptación dirigida por Rod Hardy de un cómic clásico de Marvel, Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., en la que daba vida al personaje del título, personaje protagonista. Se suponía que era el episodio piloto de una nueva serie, pero la escasa acogida que tuvo... pero le hemos cambiado el nombre. Sí, no, la escasa acogida que tuvo este episodio pues dio al traste con el proyecto. En España, ojo cuidado, fue emitida por Antena 3 Televisión, que yo lo vi, en horario de máxima audiencia, por la noche, y bajo un título que despistó a los telespectadores. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Objetivo Manhattan. O sea, es en la línea de traducir los títulos. Bueno, pues traducción. Claro, la peña no se enteró. Nicolás Furia. Sí, Nicolás Furia. Dice, no, ponle Objetivo Manhattan. Pero ponle algo. Pero señores, está ambientada en Chicago. Tú ponle. Chicago, ¿dónde está ¿qué eso? ¿Qué hacen en el Oasis esta gente? Igual pon Objetivo Manhattan. Sí. Pues el coronel, en este piloto, el coronel Nick Fury, militar desterrado por el gobierno norteamericano tras la Guerra Fría, es reclamado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para hacer frente a la amenaza del grupo terrorista Hydra, encabezado por los hijos del barón Volkan von Strucker, un viejo enemigo suyo. ¿Von Strudel? Sí. Si las autoridades competentes no hacen un pago de $1 billón, que no es un millón de millones como en España, sino un billón, no un millón, un bibillón, que son 1,000 millones de millones americanos, Hydra derramará un virus mortal llamado Calavera sobre la isla de Manhattan. Bien. No apetecible. Si bien la adaptación no goza de críticas estupendas, a muchos, entre los que me incluyo, les gustó la recreación, sobre todo en el aspecto visual, que Hasselhoff hizo de Fury. No, ahí sí que hay que dar la razón. El pego lo daba muy bien. Pero, de nota. Otra cosa es que no le guste de Hasselhoff, pero el pego lo daba. Lo de Hasselhoff, para mí, con Fury es de traca, porque no solo es que se parezca, es que es el único que podía hacer de él. Yo el único caso parecido que he visto es el de Robert Downey Jr. En Iron Man. Sí. Y el más extremo, el de Val Kilmer, como Jim Morrison en The Doors. Uh-huh. Vale que el Furia de Hasselhoff es un poco más mazacote que la versión clásica y estilizada de Jim Steranko, el dibujante que redefinió al personaje y del que hablaremos otro día, pero oye, kilos de más aparte, me parece un clon sacado del TVO que está muy bien traído. Y además, lo hace bien. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que realmente importa? Sí. Y por si estáis interesados en verla, la peli es fácil de encontrar en internet y se lanzó en DVD en el 2008, con lo que no debería daros complicación alguna. Aprovechando, esto ya viene aparte, aprovechando la promoción de una de las últimas películas en las que ha participado Hasselhoff, Piraña 3D, esa gran película. Bob Esponja. Y que su hijo es director de cine, que también hizo un vídeo con su padre de él borracho comiéndose una hamburguesa en el suelo. Era su hija. Es una grande putada. A mí me dio mucha penita. Porque eso está bien que lo grabara. A mí me pareció bien que lo grabara. Pero lo en YouTube, no. Y que se lo mostrara, pero a él, a su padre. Sí. O sea, pero en privado. O sea, mira, baba, este eres tú haciendo esto y tal. Pero hacerlo público, pues a mí me dio mucha penilla. Oye, como dato me gustaría decir que este disco, el Hook and the Feeling, salió en el 97, un año antes de la salida de esta película. Porque el hombre lo estaba petando. Claro, era un cantante consagrado. Cuando... No, fuera coña, en Alemania el hombre lo triunfó. Coño, en Alemania, y aquí hace cameos en películas españolas también. Sí, con Goles León y tal. Con el Langi. Fuga de cerebros 2. Sí. ¿Ha visto el Langi con los colacas? Bueno, pues, en fin. Menos mal que le pegaron los vasos. En fin. Pues lo he dicho, que aprovechando la promoción de Piraña 3D, a Hasselhoff le preguntaron su opinión sobre la interpretación de Samuel L. Motherfucker Nigger Jackson del personaje. Os recuerdo que su aparición viene dada por la caracterización que Brian Hitch hizo de Jackson en el papel de Furia en los Ultimates junto a Mark Millar. ¿Vale? Y si bien reconoce no haber visto todavía Los Vengadores, se muestra algo receloso por el cambio de actor. Según palabras textuales suyas, no he visto Los Vengadores todavía. Me encanta Sam Jackson, pero ya sabes, mi Nick Furia fue el Nick Furia orgánico que fue escrito y discutido con Stan Lee antes de que nadie llegase y lo cambiase. Nick Furia fue escrito para ser irónico. Tenía un cigarro en la boca, era un tipo duro y era genial. Stan Lee dijo, tú eres el Nick Furia definitivo. Avi Arad, el director de Marvel Films, dijo, no te preocupes, vas a ser Nick Furia para siempre. Y ellos me mintieron. Pero eso me pasa todo el rato. Asúmelo, sí. David Hasselhoff. Dice, pero eso me pasa todo el rato. Ahí es cuando te das cuenta de que la vida no es justa. David Hasselhoff no alberga esperanza de volver a interpretar a Furia, pero sí le gustaría que en la secuela de Los Vengadores encontraran un hueco para él. Por ejemplo, como el hermano inexistente en los cómics, sí, de Nick. Me divertí mucho interpretando a Nick Furia. Y si alguna vez surge y Nick Furia tiene un hermano, Dick Furia, por ejemplo. Dick Furia. Yo estaré ahí para interpretarlo. Y nosotros para verlo, campeón. Sí, señor. Sí, señor. Qué grande. Ay, Dios mío. Me voy a levantar otra vez. Seguimos con la segunda parte de videojuegos, Isma. Sí, por favor. Bueno, ¿me pones el tema? Me has puesto dos, uno de 4 minutos y otro de 48. El primero de 4 minutos. Vale. Bueno, deciros que está sonando el tema Name of the Game de The Crystal Method, también autores de la banda sonora de Bones. ¿Por qué? Porque este fue la primera canción que oí de otro grupo, no hecha aposta para el videojuego. En un videojuego, y el videojuego del que voy a hablar y el personaje es Splinter Cell, y su protagonista Sam Fisher, creado por Tom Clancy. Hombre, Tom Clancy, que descanse en paz, por cierto, que también... De Wagi Perdunat. Que también nos dejó con un personaje muy, muy bueno y muy complejo. Os cuento la historia de Sam Fisher, ¿de acuerdo? Mientras Fisher se encontraba trabajando en una base de la Fuerza Aérea en Alemania, en la década de los 80, conoció a Regan Burns y posteriormente se casó con ella en el 84. La pareja tuvo una hija llamada Sarah, que aquí pone su fecha de nacimiento y su fecha de... Después de un tiempo, Fisher... ¡Spoiler! No, no diré ningún spoiler, ¿vale? Después de un tiempo, Fisher y Reagan se divorciaron y Reagan regresó a Estados Unidos y se cambió el apellido al que tenía cuando era soltera. Cambió el de Sara también. Más tarde, enfermó de cáncer de ovario, esto es muy bonito, y Fisher se fue a Estados Unidos a tratar fallidamente de reconciliarse con ella. Reagan Burns murió por cáncer en el 89, cuando Fisher, al cuidado de Sara, cuando ella tenía solamente 4 añitos. Su contacto en la NSA es el teniente coronel Irving Lambert, quien es su supervisor y director de operaciones de Third Echelon. Que lo pone aquí. Lambert es ayudado por otros miembros del equipo como Anna Grimsdottir. Antonia García. Vernon Biles Jr., fallecido en 2005. ¡Uy! Quien fue suplantado temporalmente por Francis Cohen. No es de los hermanos. Ya tiene amigos que han aparecido en algunas partes del juego como Douglas Shetland. En un principio, el brazo sigiloso de la NSA, es decir, Echelon, no existía cuando Fisher se encontraba militarmente en activo, pero el tiempo ha pasado y alguien ha tenido la idea de ponerlo en funcionamiento. Siendo todavía un proyecto, Lambert sabía que el mejor hombre con el que podía contar para llevarlo al éxito era el mismo Fisher, y por ello lo hizo llamar. Retirado desde hace unos cuantos años, Sam vive al margen de la sociedad, algo así como habéis visto Comando. Ha dejado de ser un protagonista oculto de las noticias de actualidad para convertirse en un observador en la distancia. El interés por la gloria ya ha pasado, y si acepta participar es porque sabe que toda agencia confía en él. Cree que la causa es necesaria y se ve con capacidad suficiente. Esta saga, porque ya es una saga, cuenta con unos títulos de una calidad creciente. Es decir, el primero, el original, el Tom Clancy's, todo, acordaos, todos se llaman, todos empiezan Tom Clancy's Splinter Cell, ¿vale? O sea, no quiero tener que repetirlo. Hasta aquí llegamos. Tom Clancy's Splinter Cell. Vale. Está en el Pandora Tomorrow, pues el primero, el original, que es buenísimo. ¿Qué dice? ¿Participa Tomorrow? ¿Qué dice? Pandora Tomorrow. Ah, Pandora Tomorrow. Luego salió el Chaos Theory, que me parece que tiene la mejor banda sonora compuesta por Eamon Tobin, un artista de trip hop brasileño. Que tengo el pa' luego del laureo. Luego tenemos el Splinter Cell Chaos Theory. Perdón, ya lo he dicho. Sí. Luego tenemos el Splinter Cell Double Agent. Luego el Splinter Cell Conviction. Y para acabar, el Blacklist, que ya se está notando que está teniendo. Que el Blacklist ya está teniendo ese patrón que está teniendo Ubisoft. Hace falta que os diga que este juego salió. Este juego salió en 2002. Lo produjo Ubisoft porque tienen el logo por todas partes. Es una de las franquicias que se sienten más orgullosos y creo que está muriendo un poquito. Deciros que está disponible en PC, Xbox, PlayStation 2, GameCube y PlayStation 3. Y luego vamos a por el Metacritic, porque a Belanga le queda una reseña. Y la le queda mucho tiempo. Me queda una, sí. Vale. Vamos a por el Metacritic. El juego original, que es el primero que jugué yo, curiosamente lo regalaban con una revista. PC Games o algo así, y dije, ¡oh, el Splinter Cell! ¡Tal! 5 euros. ¡Gratis! Pero, que la calidad del juego no ha decrecido con el paso del tiempo. Y luego lo vuelvo a tener en el Splinter Cell Trilogy HD. Los Splinter Cell en HD. El Metacritic le dan un 8,7. Perdón. Salud. Yo le doy un 9,5 porque este juego. ¡Hola! Venga, ahí, apuntando. Lo voy a decir por qué. Porque realmente te sientes como si te estuvieras infiltrando. O sea, no es en plan... Coño, qué daño. No, eres... Te sientes... pero infiltrando... Vale. Sí, ya. Sí, no, lo sientes de verdad. O sea, tienes que mantenerte en las sombras, silencioso. No te tienen que ver. Y si te ven, la has cagado. En serio, no tienes posibilidad de un combate. No tienes posibilidad de acción. Tienes que ser un espía. Tienes que saber infiltrarte. O sea, nada de Metal Gear ni similares. ¡Calla! ¿Qué era ese el personaje por el que me van a matar si no hablo? Y ahí soltando la tontería. En fin, y nos vamos ya con la última cosilla que tenemos aquí preparada. Que si nos tiramos con la banda son así, ya veo los ojitos que por ahí. Tío, malos. Ya lo sé, que ya 5 minutos. Austin Powers, concretamente misterioso agente internacional. ¿Ya ha empezado? Sí. Y de hacer la cámara también. También conocida originalmente como Austin Powers International Man of Mystery, película del año 1997, dirigida por Jay Roach, con Mike Myers, Elizabeth Hurley, Mimi Rogers, Roger Wagner y Seth Green. Ahí en nada reparto. Austin Powers es fotógrafo de moda durante el día y agente secreto por la noche. Conozco a uno igual. En el año 1967, cuando sale mal en un enfrentamiento entre él y su archienemigo, el Doctor Maligno, cuando Austin está a punto de ser capturado, su rival logra introducirle en un cohete espacial que lo congela criogénicamente y lo lleva a través del espacio. De esta manera, Powers decide ser también congelado para volver a enfrentarse al Doctor Maligno en un futuro regreso. Cuando el malvado doctor regresa tras 30 años de congelación y reúne a sus antiguos secuaces, el Ministerio de Defensa británico decide tomar cartas en el asunto, descongelando también a Austin Powers. El problema es que para un agente hippie de los 60, la vida en los 90 no se antoja sencilla, por lo que contará con la ayuda de Vanessa Kensington para viajar hasta Las Vegas y tratar de derrotar al doctor maligno de una vez por todas. Y hubo tres películas. No todo el buen humor es distinguido e inteligente, reconozcámoslo. Resulta innegable lo gracioso de ciertas chorradas como templos, absolutas bobadas capaces de, aunque cuesta admitirlo, troncharnos de risa en un momento determinado. Claro que para ser dignas, estas han de presentarse como tales, sin mayor pretensión que la de hacer gala de la estúpida naturaleza como recurso y no como fruto del despropósito. Sobre este razonamiento se basa la legítima defensa. Una cinta tan demencial como Austin Powers, una verdadera memez concebida y exhibida tal cual y sin más. El honesto proyecto de unos cómicos empeñados en arrancar bobaliconas carcajadas entre un público entregado y un modesto trabajo necesitado de espectadores dispuestos a pasar un buen rato lejos de rancias miradas censoras. Solo así, y advierto, no en todos los casos podrá ser admitido el alocado discurso de esta disparatada película. Pretendida parodia de las películas de James Bond, la cinta nos presenta a Austin Powers, un superagente británico al servicio secreto de su majestad, que tal marchoso como seductor es el tío más molón de los años 60. Sin embargo, y aún sacrificando su estancia en la década del Flower Power y el amor libre, Austin será crionizado y devuelto a la actividad en los 90 para seguir combatiendo a su archienemigo, el Doctor Maligno, siempre ansioso, como no, de dominar el mundo. Irregular como divertida, pese a calcular mal la frenada en diversos pasajes humorísticos, la cinta alcanza sus objetivos estéticos y argumentales. Su conseguido toque sesentero, ciertamente descendiente de la saga Bond y de los psicodélicos inicios de Batman televisivo, otorga empaque audiovisual al largometraje. De esta manera, el soez torrente de gags cómicos, puramente destinado a reírse de y con el cine de espionaje de la Guerra Fría, encuentra perfecto acomodo en el adecuado despliegue de medios. La pantomima relativamente funciona y Mike Myers, su histriónico protagonista, soportablemente luce encantos y peculiar palmito en una pantalla repleta de recursos y chapuzas premeditadas. Desde la sección musical hasta la riqueza de los elementos artísticos propios de la época, como el desconcertante zoom, los ridículos bailes, su estridente colorido y el adecuado vestuario, adornan una narración asentada sobre el desfase de los viajes en el tiempo, el héroe villano y la eficaz caricatura de las recurrentes aventuras de 007. En definitiva, Film Affinity le apunta con un 5,2 y IMDb le da un 7. ¿Qué ha pasado? ¿Un 5,2? Un 5,2 lo doy en MDB. La primera parte. Y nos queda un minuto para llegar ya a las 8 de la tarde. Por ya lo ha que cabido, ya, sí, ¿no? Un calzador. Volveremos el próximo jueves aquí en Radio Exi, en televisión de Indivisa y Furmentera. En la con TEF. Invitado. Volveremos con invitado. Volvemos con invitado. Españoles por el mundo. Españoles por el mundo. Y vamos yo quiero saludar a mi amiga Ro, que nos está viendo. ¿A Ro? Sí, Ro. Señor Luis Ferrer, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Más investigo bons. Señor Isma del Valle. Hasta la semana que viene. Saludos también de que les habla Alex Berlanga. Un placer. Y hasta el próximo jueves en una nueva edición de Supercultura Freak Show. Adiós. Aquí pone abre, chupa y moja. Sí, sí. Espera, a mí me gusta más en noruego. Que en es, noruego también lo pone. Que es Tannen, Lincoln, Deepen. Joder. Claro, es en vikingo. Ya.